producida en el siglo XVI. En 1585 se otorgó al conquistador español Pérez de Aragón gran parte del Valle de Punilla, quien creó la estancia El Pescadero, luego Los Quimbaletes. Parte de esa estancia fue adquirida a fines del siglo XIX por el ingeniero Miguel Tea, quien había sido contratado como asesor por el gobierno argentino. Tea denominó a estas tierras El Molino, ya que allí existía un viejo molino de agua. Luego se construyó un mirador al estilo europeo que se transformó más tarde en el símbolo de la villa, el Molino de Tea. Con el tiempo se urbanizó la estancia Alto San Pedro, que compraron Ugolino y Juan Giardino en el año 1937. A raíz de la explotación de las canteras y el ramal ferroviario, se comenzaron a construir viviendas y algunos comercios. En el año 1937 se pavimentó la Ruta Nacional 38 desde Villa Carlos Paz hasta casi la cumbre, siendo este otro motivo de progreso. El 9 de abril de 1939 se realizó el primer remate para formar este querido pueblo. La señora Juana Micono de Giardino, en 1942, mandó construir y donó el colegio que hoy lleva su nombre. En el año 1947 se inauguraron la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, la municipalidad, el cine, el correo, la maternidad y el puesto policial. Se ha tomado como fecha de fundación de nuestra villa el día 9 de abril, recordando aquella fecha del año 1939 en que se realiza el primer remate del loteo de la firma Villa Alejandro Giardino, cuyos primeros adquirientes fueron destacadas personalidades de la ciudad de Buenos Aires. El día 14 de junio de 1964 se estableció definitivamente el nombre de Villa Giardino. La villa es conocida por su abundante naturaleza y sus parques y plazas muy bien cuidados y ornamentados, razón por la cual es conocida como el Jardín de Punilla. Giardino, a su vez, significa jardín en italiano, siendo este el apellido de Giovanni Juan Giardino, uno de los primeros dueños de estas tierras. Aire puro, naturaleza, tranquilidad y la calidad de su gente y calidez son los sellos distintivos de Villa Giardino. Al pueblo de Giardino. En vertederos de luz los pasos se pierden para encontrar la historia. Cada camino es víspera de aventura, de mapa fundado en el ritmo de los pies. Estampas en las retinas ansiosas, lejos de los estrépitos, de los envolventes sonidos de la turba urbana. Ser parte en cantos de amor y de vasijas, reconstruyendo variedad de historias, el pasajero se vuelve pueblerino. Bebe en la copa el vino misterioso y ese elixir nos brinda Villa Giardino, el hermoso lugar donde vivimos con nuestros apegos, con la flor del cosmos, y desde la sabiduría ancestral de nuestros mayores seguir en nuestros días sembrando en la esperanza. Gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su grata presencia. Un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro. Festejamos hoy el comienzo de nuestra historia hace 83 años, en aquel abril de 1939, donde la visión de futuro de la familia formada por Ugolino Giardino y Juana Micono imaginaron un pueblo en este lugar. Llegamos hasta acá gracias al compromiso y al sacrificio y al sacrificio de muchos hombres y mujeres que crearon todo lo que hoy podemos disfrutar, que le pidieron una identidad a esta localidad y que pusieron el interés común antes del personal. Los que aquí nacieron y los que aquí elegimos este hermoso lugar para vivir, debemos honrar a aquellos que con mucho coraje, trabajo y sentido de pertenencia pensaron en Villayardino que hoy tenemos. Muchas gracias. Bueno, Amado, en 5 días, me decías, cumplís los mismos años que tiene Villayardino. ¡Cuatro! En 4 días, perfecto. Fuiste testigo directo de todo el crecimiento del desarrollo del pueblo. ¿Qué nos podés contar de todo ese proceso que vos viste con tus ojos? Bueno, lo que rescato más es la calidad de gente que vi, gente, ¿cómo puedo decir? Nombrar personas que han querido, venían de Italia, por ejemplo, don Ricardo Rossi, que fue el primer carpintero que tuvo nuestro pueblo, y él hizo los muebles de la iglesia y los bancos, los primeros bancos de la escuela, los Caligari, albañiles, y me acuerdo, bueno, mucha gente que se relacionó al quehacer de Jardín. ¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que tiene que ver con el paisaje urbano? Porque... Bueno, no solo lo urbano, sino la calidad del clima. Nosotros estamos a 1.103 metros sobre el nivel del mar. Y entonces acá la variedad de la fauna, de la flora autóctona, era un clima fabuloso, sobre todo para las personas que venían de Buenos Aires afectadas por el asma o con problemas del clima. Acá mi viejo fue el primer taxi de Villayardino. Me acuerdo que siempre charlaban y se acuerda que había muchas veces que ir a buscar las personas que venían al tren a Córdoba, porque no había mucho transporte con los taxis. Y a veces venían gente muy, muy tomada, muy que no podía ni respirar, ¿verdad? Porque él decía, las primeras 24, 48 horas, el gran cambio de Buenos Aires al venir acá era impactante. Pero superando eso, se olvidaba que estaba enfermo. ¿Qué se siente para vos ser parte de la historia del lugar donde naciste, haber visto su historia, digamos? ¿Qué significa para vos haber crecido siendo parte de la historia también del pueblo? Bueno, me gustaba mucho el teatro, por ejemplo. Yo hacía fonomímica. Y después, ahí tuve una experiencia linda. Y tenía un camioncito, un Chevrolet 47, y con mi viejo con el taxi y yo con el camioncito, traíamos leche martes, jueves y viernes, y lunes, miércoles y sábado, carne de Villa Carlos Paz, con el Chevrolet. Muchas gracias. Buen día, Omar, feliz cumpleaños de Villayardino. Como habíamos hablado hace un par de días, vino muchísima gente y la hemos pasado muy bien. Bueno, gracias Alejandro, gracias Dionisio por estar presente acá. Sí, la verdad que siempre los autos tan emotivos de nuestro pueblo, la verdad que nos llena de satisfacción, de alegría, que la convocatoria de los vecinos que vengan a ser parte de este gran cumpleaños, ¿no? Nos queda poquito para los 100 años, seguramente todos los que estamos acá vamos a participar de ese evento. Y es muy lindo cada año juntarnos acá. En pandemia nos hemos juntado pocos, pero siempre festejamos el cumpleaños. No, yo creo que la participación siempre está, como lo dije recién, de los vecinos, de los medios. Yo creo que, como vos lo decís, bueno, nos falta unos años más, esperemos estar todos de pie para estos 100 años, una localidad muy pujante que va creciendo a pasos gigantados, como lo digo siempre, y bueno, la alegría también que, bueno, que hoy podemos decir que Villa Yardino está a la altura de otros municipios, ¿no? En lo personal, bueno, haber venido a este pueblo, ¿qué significa para vos? Un cambio de vida rotundo, seguramente. Yo creo que sí, como lo digo, hace casi 25 años, 25 ya, voy para 26 que vivo acá, esta lección de vida que uno elige para sus pasos a seguir, yo creo que no me equivoqué. Hay un eslogan que dice, Yardino, tu lugar en el mundo, yo creo que sí. Las personas que conocemos esta villa, primero digo lo siguiente, que lo tenemos que adaptar a lo que es la villa, ¿no? Yardino es una gran comunidad, una gran familia, que mucha gente cuando se vuelve hay por distintas razones. Yardino, yo siempre digo, ¿te quiere o no te quiere? Esto es así. Y nosotros somos muchos que vivimos acá, vos sos parte de Dionisio. Entonces, yo creo que Yardino lo acobija todo. Un lugar para vivir como Yardino, yo creo que hay poco en la ciudad de Córdoba y en el país. Omar, Yardino, por lo menos desde Casa Grande a Capilla del Monte, es la única localidad que ubica su fecha de fundación en el siglo XX, ¿sí? El resto celebra el reparto de tierra de la conquista. ¿Tiene un plus tener una fecha de fundación más cercana, digamos, o por lo menos más contemporánea, digamos? Yo creo que tiene una relación por los primitivos, que fue las personas que dieron el puntapié en nuestra localidad. Como bien lo dijo Luis Delgado, hoy a primera hora también me llamó Nina Micono, que fueron los fundadores de esto, que creyeron en esta localidad, que iba a ser lo que hoy es. Entonces yo creo que hay que marcar esas cosas que es tan importante, ¿no? Perfecto. Omar, se nos acerca Semana Santa, faltan 3 o 4 días nada más para que la gente comience a venir, inclusive creo que ya hoy empezaron a venir. ¿Qué expectativas hay en el pueblo y qué expectativas tenés vos? Bueno, hoy la verdad me quedé sorprendido lo que la Ruta 38, ustedes las pueden ver. Y también hay un trabajo muy puntual del área de turismo, trabajando del interior, para todos los fines de semana tener gente, que usted lo ven en nuestra villa, que hay convocatorios los fines de semana. Lo que es Semana Santa, vamos a estar en calculo en su totalidad, estamos más de un 90% de ocupación hoy día lo que es la villa, y bueno, lo que también asemeja esto es la tranquilidad, tanto del municipio como para el privado también, de esta economía que necesitamos en nuestra localidad. La verdad que eso nos llena de satisfacción y también poder creer que podemos seguir trabajando en Fol Turista, ¿no? Omar, a disfrutar el día y a disfrutar la Semana Santa. Bueno, gracias a ustedes por estar presente, igualmente para ustedes. Muchas gracias. Para esta localidad, ya que hace 16 años estoy viviendo aquí, y es el canto de una persona que llega de otros lugares, y esto dice que es el sol de Villa Yardino. Ahí va, póngale. El canto sale del alma en mi andar de peregrino, y yo encuentro ya la calma entrando a Villa Yardino. Anduve por tantos lados, recorrí tantos caminos, pero me siento encantado viviendo en Villa Yardino. El paisaje de sus cerros, los pájaros con sus trinos, el aire del que me aferro, el sol de Villa Yardino. El aire del que me aferro, el sol de Villa Yardino. Otra vez, amarito. El canto sale del alma en mi andar de peregrino, pero yo encuentro la calma estando en Villa Yardino. Anduve por tantos lados, recorrí tantos caminos, pero me siento encantado viviendo en Villa Giardino, en la belleza serrana, con todas sus maravillas que le abren las ventanas. En el Valle de Punilla, el paisaje de sus cerros, los pájaros con sus trinos, el aire del que me aferro, el sol de Villa Giardino, el aire del que me aferro, el sol de Villa Giardino. Virgencita de la Merced, amparamos a todos. ¡Ahí va!